Porque nada detiene tu pasión, Gente de Radio te informa las actividades deportivas de la ciudad. Por la fecha 3 del Torneo Regional Federal Amateur, el domingo 24 de enero se enfrentan en Cipolletti La Amistad versus Puerto Moreno de San Carlos de Bariloche a las 18 horas. Por otro lado, en Cutralcó, Alianza de Cutralcó se enfrenta a Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche 17-10.